La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. Porque le gusta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la canción. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos en la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos empezando el programa número 132, un bondi que me sé de dónde va, a dónde va. No lo puedo creer. Ese sí. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Juli? Bien, Fer, buen día. Bienvenida a la primavera, muy bien, ¿eh? La verdad, buen nivel ayer. Y hoy, aparentemente, seguimos de primavera. Y ojalá que esto siga así, unos pares de meses. Vos sabés que una de las cosas que me olvidé de comentar ayer de los días de la primavera era que en general nos cagábamos de frío y de lluvia. Sí. Muy mal los 21. Pero ya hace un par de años me parece que las nuevas generaciones han conseguido cambiar el clima del 21 para poder disfrutarlo. No sé cómo. Gracias a la contaminación, decís. Contaminación ambiental mediante. ¿Vos decís que eso hace que haya días más soleados? Y no sé, va cambiando el clima según el quilombo que vamos haciendo en el mundo, me parece. Sí, pero no sé para si... Para bien o para mal. No sé si para el lado de más nubes, menos nubes. No sé. Quizás para el lado de la temperatura, eso sí, el famoso calentamiento global, que no necesariamente claro. Es que haya más temperatura. Pero algún día tendríamos que profundizar en esas cosas. Eso. Quiero preguntar, ¿conociste algún meteorológico piola? No, pero más que meteorológico me parece que tenemos que buscar por alguien que nos pueda, no sé, hablar desde la geología, por ejemplo. Ahí va. Acerca de cómo nos vinculamos con el medio ambiente y qué consecuencias trae eso. Porque, por ejemplo, muchas veces repetimos lo del calentamiento global como si fuera que vos tocas la mesa y la vas a sentir más caliente, porque claro. Hay calentamiento global y no necesariamente es la remisión tan directa. Pero bueno, lo buscaremos en algún momento, tendremos tiempo en la continuidad de hasta que vuelvan los abrazos, de ir charlando de esas cosas. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué tenemos en la mano? Yo te digo, si me bancás un segundo, te digo, igual podemos ir adelantando que vamos a seguir hablando de la causa de Facundo Astudillo Castro. Uh-huh. Esta vez lo haremos con Marcos Herrero, que es el famoso adiestrador de perros, el famoso dueño o quien le enseñó a Yatel, uh-huh, a ese perro tan importante a buscar y seguir rastros. Y bueno, es uno de los peritos en la causa de Facundo Astudillo Castro, entre otras causas de desaparición forzada de personas. Uh-huh. Y bueno, hablaremos con él para saber cómo, para conocer un poco más a fondo acerca de esas pruebas. Sí. Y del trabajo de él y de sus perros en la causa. Yatel, en esta causa halló desde la el objeto ese con, uh-huh, forma de bichito que se abría en la comisaría, hasta sangre que se estaba analizando si era de Facundo en uno de los patrulleros, hasta la, uh-huh, por último la turmalina, la piedra que los amigos de Facundo y Facundo tenían como una suerte de amuleto en común de, uh-huh, de cofradía de amigos que bueno, nada, los unía, y que lo encontró en un baúl de uno de los patrulleros que estaban siendo requisados de la policía local. Así que queremos saber más sobre él y sobre otras causas en las que Herrero haya, digamos, protagonizado a través del adiestramiento de sus perros la búsqueda de la verdad, ¿no? Hay que buscar caminos alternativos siempre en la búsqueda de la, sí, verdad, sí, en las causas en las que tienen intervención las fuerzas de seguridad. Por eso es importante que ahora un perro tome protagonismo así de la nada. Así es, así como hemos entrevistado varias veces a Leandro Aparicio, uno de los abogados de la causa, que es uno de las personas que está en el eje de todas las críticas y la violencia mediática, podríamos decir. Uh-huh. Marcos Herrero y su perro Yatel también son parte de ese chivo expiatorio para decir que a Facundo no lo desapareció la policía, y vemos repetidas veces en los medios de comunicación hegemónicos como chicanean, digamos, el hecho de que sea un perro, ¿no?, el que haya encontrado estas pruebas, como diciendo, vamos a confiar en un perro más que en Germán Sasso, más que en los diarios de Bahía Blanca, más que en la, sí, Ulpiano Martínez. O sea, hay que confiar más en los que se vienen mandando cagadas hace 40 años, sí, que en los que saben, ¿no? Sobre todo... Entonces, perdón. Dale. No, eso. Así que es una persona, Marcos Herrero, que está en el eje de la discusión, y bueno, nosotros nos vamos a parar seguramente desde ver cuál es el laburo que vienen haciendo y darle entidad, ¿no? Totalmente, y conocer un poco más de eso. También vamos a estar charlando en un ratito nada más con Ángel, que es el hermano de Agustín Maril, un pibe que tiene 19 años y está preso en Chile por haber participado, uh-huh, de una marcha, de una protesta en la Plaza Dignidad, en el medio de la serie de protestas que se vivía en Chile pre-pandemia, en esa explosión social que hubo. Varios argentinos fueron detenidos. En el caso de Agustín permanece después, a lo largo de los meses, detenido, y queremos ver cómo está la causa a través de su hermano. Y también tenemos la columna que, aunque él no lo quiera decir porque no quiere generar diferencias entre nuestros columnistas, es la columna que más le gusta a Julián Bouvier, sin dudas, que es la columna canábica de Matías Bregante, que desde el Luganavis va a estar a la mitad del programa seguramente, dándonos, uh-huh, algunos tips para quienes quieran autocultivar, ¿sí? Y tenemos consigna. Sí, sí, sí. Tenemos consigna, así es. Y la consigna es artística, en este caso, para ponerle un poquito de onda también a la jornada de hoy. Y es, si pudieras aprender algo ligado a las artes, ¿qué sería? Y antes que nada, antes de empezar a escuchar las respuestas de los oyentes, yo les quiero decir que no hay excusas. Como profesor de arte, se los voy a decir, no hay excusas, todo lo pueden hacer, y lo pueden hacer aunque tengan 80 años, lo pueden hacer aunque digan, no, ¿cómo voy a aprender a esta altura de mi vida a hacer? Lo pueden hacer, están a tiempo, así que aprovechen la cuarentena, agarren tutoriales de YouTube y empiecen a hacer eso que les gustaría hacer. Música. Y arrancamos la mañana musical. El otro día, medio que de casualidad, dimos con una canción, con una versión de un disco de Santana, de un tema de Led Zeppelin. Estuve explorando ese disco y me encontré con esta belleza absoluta. A ver. Muy difícil hacer una versión bella de una canción tan, tan hermosa como esta de George Harrison. Hasta las 12 estamos en el aire de La Retaguardia. Unas pocas personas pueden hacer lo que hace Santana. Un sonidito y ya sabes qué es. You are perverted too. vamos con este clásico de George Harrison en las manos de Santana. Ya dije que pasaba de largo los temas de Harrison cuando era chiquito, ¿no? Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Nos metemos a escuchar audios de funcionarias y funcionarios, como siempre lo hacemos a través del presidente de la Nación, que casi siempre es la primera voz de funcionarios que escuchamos en la mañana, en estos audios que nos prepara Giselle Rigaloff junto a Cristian Madia y Pedro Tato. Alberto Fernández habló de... dijo, no sé si es una buena metáfora en este contexto decir que recibimos un país en terapia intensiva, pero dijo eso. Siempre digo, recibimos un país en terapia intensiva y estando en terapia intensiva encima nos agarró el virus. Pero vamos a poder, porque siempre pudimos. Porque somos una sociedad experta en caerse y levantarse. Lamentablemente es una experiencia que no le deseo a ninguna otra sociedad. Pero nos vamos a levantar una vez más. Y esta vez todos ustedes, y los jóvenes a la cabeza, tienen que ponerse al frente de la demanda del cuidado del medio ambiente. Porque eso es lo que nos va a permitir tener un mejor mundo. Bueno, quédate tranquilo, Juli. Entonces, lo que hablábamos al principio, ustedes son los que van a proteger el medio ambiente, porque Alberto así lo ha dicho. Más que igual, está bien que se lo diga a los jóvenes, pero ya Cavandier ya no es tan joven, por ahí que se lo diga a él también, quizás contribuiría a que le pongan límites a las empresas, ¿no? Porque nos va a llevar mucho más tiempo que la juventud le ponga límite a las empresas. Pero bueno. Sí, totalmente. Vamos a escuchar al ministro de Educación, a Trota. Ayer, en un momento, los medios tradicionales de comunicación se unieron, viste, esas noticias que se van copiando unos a otros y que nadie chequea. Entonces, como el primero no la chequeó, terminan siendo una catarata de noticias que después se desmienten. No sé si fue este el caso, que era una noticia que no terminaba de ser del todo cierta, o si quizás lo que sucedió fue que el gobierno nacional retrocedió, pero ayer durante todo el día se dijo que había un acuerdo entre ciudad y nación para retomar las clases en la ciudad de Buenos Aires en espacios públicos, y bueno, que sí, que no, aparentemente ahora sería que no. El gobierno de la ciudad plantea que son 6.500 niños, niñas y adolescentes, de los cuales hasta el momento ha podido establecer vínculo con 1.500. Restan aún el contacto con los 5.000. Ahí volvimos a insistir en la necesidad de poder desplegar, ¿no?, la entrega de las computadoras que garantizamos del gobierno nacional con conectividad, y también ofrecimos la posibilidad de colaborar a partir de un convenio con la Universidad de Buenos Aires, que los promotores sociales y educativos agilicen la marcha del vínculo con los restantes 5.000 que todavía el gobierno no ha visitado en sus hogares. Bueno, problema de conectividad sumado a la pandemia y no le encuentra la manera para resolverlo. Soledad Acuña, la ministra porteña, habló sobre el acuerdo con Trota, teóricamente. A ver, me confunden Acuña, Trota y los demás. Para empezar a recuperar la presencia, la prioridad es los chicos que se cayeron en el primer semestre del año. Y que cada día cuenta, y que cada día que perdemos es un día de oportunidad que se pierde para estos chicos, que quizás no lo recuperemos más. Entonces, el protocolo que presentamos la segunda vez, que eran los espacios públicos, ellos no lo van a rechazar, sino que nos dieron las observaciones técnicas, que nos las llevamos para hacer las modificaciones, y sugirieron que en lugar de las plazas podrían ser los patios de las escuelas, con lo cual para nosotros es mucho mejor, por supuesto. Así que ya los equipos de ambos ministerios están trabajando para hacer las adecuaciones y mañana mismo estamos en condiciones de presentar el protocolo mejorado con las observaciones que nos hizo Nación. Bueno, entonces están negociando, todavía no llegaron a un acuerdo. Todo indica que en el corto plazo van a llegar. Ayer charlamos con una enfermera, ¿te acordás, Juli? En el transcurso de la mañana estaba en la manifestación, se metió en el auto en el que estaban emprendiendo la caravana desde el obelisco al Congreso y del Congreso a la legislatura porteña. Para poder charlar con nosotros, nos contó los reclamos que tenían. Increíblemente, un rato después estaban reprimiendo a las enfermeras y a los enfermeros en las puertas de la legislatura. Y lo peor de todo es que esto quizás lo tomó Página 2, se lo viste un poco en C5N, pero el resto de los medios ni se dieron por enterados de que en este contexto de pandemia, además, obviamente cualquier represión no da, ¿no? En ningún momento. Pero reprimir a las enfermeras y a los enfermeros es un poco como el colmo de la pandemia, ¿no? Sucedió. ¡Esto se tiene que saber! ¡Nos pegaron a los enfermeros! ¡Nosotros salvamos vidas! ¿Qué mierda les pasa? ¿Dónde mierda está la red? ¿Dónde mierda está su gente? ¡Ah, en su casa! ¡Claro! ¡Ellos tienen sueldo digno! ¡Claro! Y nosotros acá, exponiéndonos, lo único que queríamos era entregar un petitorio e irnos. ¡Tenemos que ir a tomar la guardia! ¿Qué pasa en la red? ¿Qué pasa a su gente? ¡Mirá lo que nos pone! ¡Mirá! ¡Mirá! Tremendo, tremendo. Vamos a escuchar... Muy bajo lo del gobierno de la ciudad, tremendo. Sí, totalmente, totalmente. Vamos a escuchar, decía, a Carlos Heller. ¿Y cuándo viene el aporte solidario? No sé, sigue amagando. Ahora sería recién sobre el fin de semana que se podría tratar el tema en el Congreso. Carlos Heller es uno de los impulsores desde el Frente de Todos, quien intentó aglutinar todos los proyectos internos que había. Habló sobre el tema. Aquí nosotros no estamos queriendo perseguir a nadie. Eso tiene que quedar claro. Por eso todo el tiempo nos hemos negado a ponerle nombres propios a esto. Esto para fulano, esto para mengano. Esto no tiene nombres propios. Nosotros no sabíamos el número. Los 12.000 de los que hablábamos surgían de una proyección nuestra. Lo que nos hace sentir muy bien es que nuestra estimación inicial de que íbamos a estar en el orden de los 300.000 millones de pesos, sigue siendo ahora la estimación que la AFIP nos confirma como probable, y diría optimizando, porque por tal vez mayor concentración de la riqueza, es menos la cantidad de personas alcanzadas. Y si tomamos 1.000 millones para arriba, son el 60% del ingreso, que son muy poquitos, siguen siendo 1.000 y pico de personas. Esas 1.000 y pico de personas representan casi el 60% de la expectativa de ingreso que tiene este proyecto. Bueno, vamos a escuchar sobre el mismo tema a Luciano Laspina. No, en realidad lo vamos a escuchar sobre el aporte solidario, sí, también, pero porque él agrega que hay pymes que van a tener que pagar. Lo que ha dicho el gobierno hasta aquí era que esto solo iba a alcanzar a un grupo pequeño de personas ultramillonarias. Lo que dice Laspina es otra cosa, a ver si nos queda claro. De los 12.000 supuestamente que alcanza el impuesto, sí. Yo me animo a decir, hey, habrá 1.000 ricos, digamos, de altísima fortuna, y después de haber 10.000 empresarios pymes. Bueno, okay. Que tienen un galpón en el Gran Buenos Aires, tienen 3 o 4 máquinas, o campos, o familia, o familia que tiene campo, un campo que le da poca rentabilidad. Se me confundió un poco, porque empezó con que tenían un galpón, después un galpón y una maquinaria, después un galpón, una maquinaria y un campo, ahí ya no cualquiera, ¿no? si tiene todo eso a la vez, está bien que aporte Laspina, ¿no? Claro, exacto. Bueno, escuchemos a Cecilia Todesca sobre las críticas al presupuesto 2021, que también está comenzando a tratarse. Hay, por ejemplo, el otro día alguien de la oposición decía, bueno, no sé, las proyecciones del presupuesto para mí están escritas en el agua. En diciembre de 2017, el gobierno anterior proyectó las pautas de inflación para el 2018 y 2019. ¿Sabe cuánto proyectó? 15% para el 2018 y 10% para el 2019. Uh-huh. ¿Sabe cuánto fue la inflación de esos dos años? 47 y 53 respectivamente. Las mismas personas que hicieron esas proyecciones hoy, con mucha facilidad, atacan el presupuesto sin ni siquiera haberse sentado todavía en las comisiones a debatirlo. Bueno, eso es lo que dijo Cecilia Todesca, que es la vice ministra, la vicejefa de gabinete de ministros. Ahí está. Por último, de los funcionarios y las funcionarias, vamos a escuchar otra vez a un Fernández, pero no al presidente, sino a Aníbal Fernández, que dice que no hay un clima desestabilizador. Que sea contra la institucionalidad, yo no lo siento así. Creo que entonces diríamos, si eso fuera así, entonces tendrían un valor que tendrían que ser gobierno, si fueran tan importantes. No lo son. El presidente tiene chapa para suficiente para ordenar esas cosas sin ningún tipo de inconveniente. No lo siento así yo, bajo ningún punto de vista, de ninguno. Aníbal, muchas gracias. Gracias. De nada, De nada, Aníbal. No, gracias por haber estado aquí en el aire de La Retaguardia. Nosotros no lo vamos a llamar nunca, así que está bien que lo tengamos a partir de lo que dicen en otros medios. ¿Sabes qué, Juli? La cuestión es que mientras estos personajes y personajas hablaban en los medios tradicionales... Esto pasó acá. Aquí habló Diana Mafía, y cada vez que Diana, que es una filósofa feminista increíble, que está en el Consejo de la Magistratura intentando que la justicia porteña tenga una mirada de género, bastante difícil su tarea, pasó por Sueños Posibles. Cada vez que pasa por algún programa de la radio es simplemente sentarse y escucharla. Así que vamos a oírla hablar del aislamiento social y lo que eso significó para las mujeres que son víctimas de violencia de género. Hay una discusión acerca de si se lo debe llamar aislamiento social, porque eso te predispone de una manera tremenda, ¿no? La idea de que todo el resto de la sociedad es un peligro, una amenaza, que se refleja en la conducta cotidiana, ¿no? Subís al ascensor si hay otra persona, o lo haces con la sensación de que estás haciendo algo que te pone en riesgo. Y no por cuestiones de violencia de género, que es uno de los motivos que te puede poner en riesgo, sino cualquiera que se acerque demasiado en un negocio, en la calle, todo está en este momento sumiéndonos en una distancia que es mucho más que una prevención, es algo que va redefiniendo a los otros sujetos y cómo me relaciono. Pero esta idea del aislamiento social, y no el aislamiento físico, que es otra cosa, podés compartir espacios, podés compartir actividades, a mí me parece que es algo cuestionable, cómo nos predispone como sujetos y cómo vamos redefiniendo el lugar que los otros sujetos ocupan. No son nuestros socios, no son nuestros amigos, son alguien que me pone en riesgo, no alguien que me ayuda o a quien puedo recurrir, alguien que me amenaza, y me amenaza estando ahí. Luego está la cuestión de que el aislamiento supone que el lugar de riesgo es la calle y que aquellos con los que convivo no me ponen en riesgo. Y bueno, todas las cifras de violencia de género, las cifras de femicidio, que son espantosas, muestran que para las mujeres la casa y la pareja son realmente espacios poco seguros, que hay que tomar allí también muchos resguardos. Y hubo una reacción un poco tardía con respecto a esto por parte de las políticas públicas.

vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos en La Retaguardia y en este caso entramos en una comunicación telefónica con Ángel. Ángel es el hermano de Agustín Maril, un pibe de 19 años que fue detenido en Chile en el marco de las primeras movilizaciones, en los primeros meses de las movilizaciones del gran estallido social en Chile, supuestamente preso por generar desorden público mientras él estaba comiendo algo a los alrededores de la Plaza de la Dignidad, y sigue preso. Queremos hablar con Ángel para que nos cuente cómo sigue la situación y qué información tienen ellos. Hola Ángel, ¿cómo estás? Ángel, ¿estás por ahí? Vamos a recuperar la comunicación, Juli, para poder charlar con él. ¿Sabés que desde hace... Hola, Ángel, ¿estás ahí? No. Pensaba que desde hace un par de semanas venimos hablando con compañeras de Zona Sur, justamente, de donde son Ángel y su hermano Agustín. Ellos son de Bursaco. Y bueno, compañeras como Jorgelina y Aus Salinas, que son de allá de Zona Sur, nos decían, che, hay que hablar del caso de este pibe, que no sé si hay mucha información al respecto. Estamos hablando de Agustín Maril y ahora sí estamos en comunicación con Ángel. ¿Estás por ahí, Ángel? Ángel. Ángel. ¿Nos escuchás? A veces se complica la comunicación, sí, a ver, pero ahí. Ya estamos en comunicación. Ángel, ¿estás ahí? Ahora sí, ahí. Escucho un poquito mal, no se escucha bien del todo. Ahí estamos recuperando un poco mejor para que nos puedas escuchar un poco mejor, ¿eh? Ahí estamos mejorando. ¿Cómo estás? Bienvenido al aire de La Retaguardia. Hola, bien, acá estamos. Buen día. Bueno, ahí Juli hacía un planteo preliminar contando la historia de tu hermano, pero si querés profundizarla un poco vos, ¿cómo es que está preso allí en Chile? Y bueno, él llegó en julio del año pasado, llegó viajando, como muchos y muchas que viajan malabareando, llegó a Santiago de Chile, ahí estuvo un par de meses malabareando y en octubre estalló la revuelta social en Chile y él en enero es detenido, luego de una manifestación que se dio ahí en Plaza Dignidad. Uh-huh. Él se encontraba comiendo en un gazebo, una carpa que arman de primeros auxilios, y ahí estaba él comiendo y ahí lo detuvieron. Uh-huh. Y lo imputaron por lanzamiento de artefacto incendiario, ya hace como 8 meses, más o menos. Claro, ¿y está dónde? Está en Santiago 1. En la penitenciaría Santiago 1. ¿Está en una cárcel esperando qué? ¿Está esperando, avanzando una causa que puede llegar a juicio? Sí, es más, este mes, ya en estos días, va a comenzar la preparación de su juicio. Así que ya estamos en ese proceso de preparación de juicio. Uh-huh. Él ya tuvo varias audiencias para revisar su medida cautelar, que es la de prisión preventiva, porque él, como varios, uh-huh, varios y varias más detenidos, uh-huh, por la revuelta, siguen con prisión preventiva. Hay otros casos donde se les ha otorgado la prisión domiciliaria, pero en el caso de mi hermano, como otros más, los tienen caratulado como peligro para la sociedad. Entonces es por eso que no le han dado aún la prisión domiciliaria, a pesar que en su tercera audiencia, que fue el mes pasado, el juez se le había otorgado la prisión domiciliaria. Claro, claro. Pero la querella, que es el Ministerio del Interior, apeló y en la Cámara de Apelaciones le negaron nuevamente la prisión domiciliaria. Es un recurso que están utilizando con varios de los compas que están detenidos. varios, estos varios y varias compañeras de las que hablas, ¿argentinas también? ¿O Agustín es el único argentino y los demás son chilenos? Mirá, ese conocimiento bien con exactitud no lo tengo. Sé que en Santiago 1 está el flaco que es argentino, hay un chico brasilero, pero en lo que respecta a todo Chile, la verdad que no te podría decir con exactitud. Quizás te digo que no y quizás sí hay, o quizás te digo que sí y no hay. Así que, no, yo por lo menos no lo sé. Sí, tengo amigos también que andan por ahí por Chile y están imputados por, no sé, los agarraron cerca de una manifestación y ya les imputaron por desorden público, pero como es más leve esa imputación, por ahí están con la causa, pero están en la calle. Claro, claro, claro. Sí, la gravedad del asunto es que está en un en una cárcel de Chile, que para que puedan hacerse una idea, en general, no sé puntualmente en la que él está allí en Santiago, pero en general las cárceles de Chile están mucho peor que en Argentina, que las argentinas. Así que imagínense lo penoso que debe ser para la familia tener un familiar ahí. ¿Ustedes están pudiendo comunicarse con él? ¿Han podido charlar? Mirá, en un principio, cuando a él lo detienen en enero, lo que hacemos es viajar para Chile, parte de la familia, mi mamá, dos hermanas mías y yo. Estuvimos así los cuatro allá, lo pudimos ir a visitar un par de veces. Luego yo me volví para acá, para la Argentina, otra de mi hermana también se volvió y quedó mi mamá y mi hermana. En ese contexto de pandemia y cuarentena, más o menos en marzo, se cortaron las visitas, pero sí se puede seguir llevando encomiendas y también ahí por cartitas o medio virtual, ahí es la manera de comunicarnos que tenemos. Pero visitarlo ya a partir de marzo no se pudo visitar más a nadie. Pero eso se dio en casi todos los penales que hay acá en Argentina, en Chile, en todos lados, por el tema de la pandemia. Uh-huh. Ángel, quizás es difícil pensar una respuesta positiva al respecto, pero ¿cómo está Agustín? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo escuchan? ¿Tiene expectativas de salir pronto? ¿Cuál es la situación de él allá? Y la verdad es que es difícil, ¿verdad? Como lo dijiste, porque todos los casos son particulares y también a medida que va pasando el tiempo se vuelve más pesado esto, ¿no? La incertidumbre, la ansiedad, lo mismo que, por ejemplo, es cambiante también el estado de ánimo. Si bien es difícil saber realmente cómo está por esto de la lejanía, de la imposibilidad de verlo, solamente nos comunicamos de vez en cuando por mensajes, y se lo nota más apesadumbrado quizás ahora, pero también con la cercanía a la resolución de su caso, yo creo que se vuelve más pesado todo. Así que esa es la forma en la que lo veo, quizás a la expectativa y reservando ahí un poco sus sentimientos, quizás. Es como resguardado en ese sentido. Así que yo lo veo apesadumbrado ahí, esperando, a la espera de ver qué pasará. Uh-huh. Y la verdad es que, no sé, es rara la expectativa, porque no todos los casos se están manejando de la misma manera, como te digo. Hay muchos casos, en un principio, cuando la primera vez que lo fuimos a visitar, había cerca de 200 y pico de presos y presas por la revuelta en ese lugar, en Santiago 1. Hoy día me parece que quedan con prisión preventiva, estaban todos en el módulo 14, ¿verdad? Hace un par de meses se cerró el módulo 14 y los han pasado al módulo 12, porque ya era un grupo más pequeño interno por la revuelta. Ya había más o menos alrededor de 60, 50 presos y lo pasaron al módulo 12, donde están con otros presos. Y a raíz de ese momento ya empezó a salir un par de gente con prisión domiciliaria, otra gente siguió con prisión preventiva, otros casos ya se fueron cerrando y hay gente condenada. Entonces es así, es una incertidumbre porque cada caso es particular, las pruebas también son particulares, casi no no hay muchas pruebas en contra de los cabros, pero con la versión de Carabineros ya es suficiente como para mantenerlos en prisión preventiva, alegando que son un peligro para la sociedad, cuando sabemos todos que no es así, porque el real peligro para la sociedad son los gobernantes y las fuerzas del Estado, está demostrado. Claro. Ángel, te agradecemos este paso por la retaguardia, queríamos charlar acerca de la situación de Agustín, así que nos ayudaste a entender. En todo caso, cuando haya más novedades, nos las vas comunicando y las vamos dando a conocer también aquí. Bien, muchas gracias. Quería agradecerles el pequeño momento para charlar y para visualizar, ¿verdad?, que hay presos políticos y presas políticas hoy día en Chile. Uh-huh. Y es una injusticia muy grande lo que se está dando. Así que muchas gracias por visualizarlo. Dale, no hay problema. Un abrazo grande. Un abrazo. Hemos charlado con Ángel Maril, el hermano de Agustín. Agustín tiene 19 años. Llegó a Chile malabareando, como dijo su hermano, y terminó preso en una cárcel de Santiago por haber participado de una manifestación allí en el epicentro de la revuelta chilena que ha sido la Plaza de la Dignidad. Uh-huh. Empatizamos, o pienso, por lo menos yo empatizo con la situación de un pibe muy joven, 19 años, que estaba viajando, un pibe viajero, un pibe mochilero, un pibe malabarista, un pibe callejero, ¿qué daño le puede hacer a la sociedad, ¿no? Un pibe así, al contrario, creo que son personas que están muy estigmatizadas por una sociedad bastante fascista como la chilena. Entiendo que en este contexto, bueno, Carabineros y el Estado chileno en general están siendo muy represivos desde ya, pero bueno, tienen preso un pibe argentino, un pibe joven, un pibe que queremos sacarlo de ese lugar horrible, así que bueno, a seguir difundiendo, a seguir mostrando lo que pasa y a seguir exigiendo la libertad de Agustín. Uh-huh. Está fijado para el 25 de octubre el referéndum que inicialmente se debía dar el 26 de abril y que fue una de las respuestas políticas que dio el poder. No solo el gobierno de Piñera, sino el poder en general establecido, la partidocracia en Chile, para poder calmar un poco a las fieras. Y en realidad las protestas seguían hasta que llegó la pandemia. Fue la pandemia más que nada la que frenó las protestas. Habrá que ver si se sostiene esta fecha del 26 de octubre, cómo se da esa circunstancia y ese referéndum. Les mandamos un abrazo inmenso a la familia, a nuestra familia querida de allí de Valentín Alsina, que están escuchando el programa, a Jorgelina, Walter, a Kimei, a toda la familia que están allá escuchando y que son quienes también aportaron para que esta nota se dé. Así que un abrazo grande para toda la gente que está oyendo el programa, pero para ellos en especial. Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por la noche patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. (Risa) crecer el bigote y tiene una 9 para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad, levantando y molestando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Sobuchón, sobuchón, ya no sos sobuchón, sobuchón. Urbano se llama este disco del Quinteto Negro La Boca. Y el cruce acá claramente es con dos minutos. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Sí que tenemos audiencia fiel, Juli, porque creo que nunca dijimos cuando tiramos la consigna al aire que nos podían llamar al 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26, dejarnos algún mensaje allí. Tengo bocha de mensajes de todos los motivos y sentidos. Por ejemplo, mira, me encantó este. Como desconozco los motivos y me parece muy interesante, pregunto, ¿por qué nunca llamarían a Aníbal Fernández? Excelente pregunta, Oscar, me encantó. Me encantó, nos encanta tener audiencia que no se queda con lo que les decimos y que nos interpelan. Nos gusta eso. Bien, ¿y por qué no lo llamarías? No, en realidad... Que ¿Tiene relación con algún caso de brutalidad policial, por ejemplo? No, bueno, a ver, nosotros hemos escuchado muchas veces aquí a Alberto Santillán, a Marina Costecchi, hablar de la responsabilidad política de la masacre de Avellaneda e incluir a Aníbal Fernández entre una de las personas más responsables de aquellos hechos por el cargo que ocupaba. De todas formas, quizás lo planteé mal yo, porque hay algunos casos, nosotros estamos abiertos a charlar con todo el mundo, obviamente. El tiempo que tenemos para nuestra agenda intentamos dárselo a personas como la que escuchaste recién, Oscar, que es difícil que la escuches en un medio tradicional, pero algunas veces nos hemos planteado por temas puntuales hablar con gente no solo con la que no estamos de acuerdo, sino con la que estamos muy en desacuerdo, qué sé yo. He entrevistado a Bruch cuando era el secretario de Derechos Humanos de la Nación, y tenemos en particular, voy a hablar en primera persona en este caso, yo tengo un estilo de charla amable siempre. Digo, cuando sacamos a alguien al aire, por más que tengamos un montón de diferencias, no lo vamos a maltratar. Sí, le vamos a hacer todas las preguntas que tengamos que hacerle. Y eso genera muchas veces que sea el otro el que no quiera. Entonces ahí se genera una dinámica en la que nosotros hacemos un intento, hacemos dos. La verdad es que para alguna gente no resistimos una googleada, entran a nuestra página y... Si bien hay políticos que están acostumbrados a ir a medios tradicionales a generar debate, a generar debate, digo, con gente que saben que por ahí no está enteramente de acuerdo con ellos. En general tiene que ver con una estrategia de que van a esos medios a hablarle a un determinado público. En nuestro caso eso no sucede, digo, no se van a arriesgar a tener un cruce al aire por ustedes, más que por nosotros, digo, por la clase de gente que ellos suponen que no se escucha y a la que no les interesa convencer de nada. De todas maneras, en general hacemos muchas veces hacemos este intento y nos encontramos con un rebote, con dos rebotes, con tres rebotes, y muchas veces después decimos basta de seguir rebotando con gente así. Pero para que quede claro, por ejemplo, ya durante la campaña, yo en particular hice muchos intentos para charlar con Alberto Fernández cuando era candidato a la presidencia, le dije además para charlar puntualmente sobre las causas por crímenes de lesa humanidad, sobre todo para focalizar en cuestiones de derechos humanos de ayer y de hoy, y la realidad es que no nos dieron esa entrevista, así que no depende siempre de nosotros, pero igual gracias por la pregunta, Oscar. Juli, quisiste decir muchas cosas mientras yo hablaba. No, en un momentito al respecto de esto que vos decías de la nota y también del rol de los medios hegemónicos, ¿no? Cuando lo llaman a cualquiera de estos personajes, lo llaman desde Clarín, de estos medios, muchas veces van. Y uno dice, bueno, sabe que son medios opositores de su línea política, y sin embargo saben que igualmente no les van a preguntar por Darío y Maxi, ¿no? Por la responsabilidad política que han tenido en esos casos, sino les van a preguntar por la agenda propia de los medios hegemónicos, que nunca tiene que ver con el gatillo fácil y estas cosas. Por eso Felipe Solá, Aníbal Fernández, sí aceptan muchas veces hablar con medios hegemónicos de derecha, que ellos incluso seguramente no son tan afines, o por ahí, pero no eligen no hablar con nuestros medios. Quizás es porque no tenemos la llegada, puede llegar a ser, pero yo creo que es más porque las preguntas que tenemos para hacerles van a preferir colgar el teléfono. Es mayor el riesgo, me parece, Juli, es mayor el riesgo que asumirían por un costo que para ellos es bajo, porque cuando van a esos medios que vos decís, que claro, en los que tienen diferencias, lo hacen siempre en el marco de una estrategia muy pensada de comunicación. Hoy ningún político de la élite política deja de tener a alguien que le maneja la prensa, no solo que le maneja la prensa a los llamados de los periodistas, sino que le piensa una estrategia de comunicación, porque hoy casi que la comunicación es lo más importante que tiene que cuidar una persona que está en la élite política. Entonces, si Alberto va a TN, va porque tiene como estrategia hablarle a ese electorado, aun cuando sabe que quizás diga cosas que a ese electorado hoy, con el discurso que tiene, pudiera no gustarle, pero va igual porque va con esa estrategia de intentar convencerlos con alguna otra cosa, ¿sí? Y bueno, nada, aquí no se detienen a pensar que nosotros, que hay gente detrás escuchándonos, y además hay una subestimación muy clara también para nuestros medios. Bueno, mirá todo lo que nos despertó el mensaje de Oscar. Escuchándonos como cada mañana, abrazo, dice Patricia, creo, si la tenemos bien agendada, la agendadora oficial de mensajeadores y mensajeadoras crónicos aquí en el teléfono de La Retaguardia, es Euge, así que no sé, ahí dice Patricia. También empatizo y me solidarizo, dice Lachi, con la situación del pibe chileno. Hemos rebotado muchas notas nosotros desde Vieja Guerrera porque nos querían imponer preguntas. Bueno, sí, a ver, bueno, eso ya directamente es inaceptable, ¿no? Que te digan, mandame las preguntas, ¿de qué quieren hablar? Bueno, ¿me podés mandar las preguntas? Y no, la verdad que no te puedo mandar las preguntas para que piense las respuestas. Vení al aire y escucha. Bueno, tenemos mensajes. Un abrazo para Lachi y para toda la gente de La Vieja Guerrera, que es un programa de FM Soldati, un programa muy piola de cultura y también de política, con una agenda muy, muy bien, muy copada también. Y que próximamente estarán musicalizando hasta que vuelvan los abrazos, lo cual se ganaron por ser oyentes fieles también. Bueno, es muy ordenado Lachi, mandó por un lado los saludos a Juli, por otro lado lo de Chile y un audio respondiendo a la consigna, entiendo. Hola, buen día, Lachi, con respecto a la consigna, Me arrepiento muchísimo de no haberle dado más bola a la batería. Tuve casi 12 años en la sala de ensayo de mi hermano dentro de mi casa, con todos los instrumentos armados, y no le di mucha bola porque estaba más metido en el tema de la fotografía y esas cosas, y pasé por alto la perfección de la batería, ¿no? O sea, creo que nunca es tarde, ¿no? Pero hoy por hoy ya no sé si me sentaría a pegarle una batería. Es eso. Estaría más ligado para ese lado. Ay, ay, hay que darse eso justo. Yo estuve muchas veces a punto de hacer cosas vinculadas a la música, y por una u otra manera, por alguna razón, la música se libró de mí, por suerte, porque hubiera sido solo con fines recreativos nada más. Pero, por ejemplo, estudié saxo y dejé de estudiar saxo porque era carísimo en ese momento comprarse un saxo. Y dije, ¿para qué voy a seguir tocando un instrumento que en ese momento no tenía ni media perspectiva de poder comprármelo? Solo iba y tocaba cuando iba a las clases y mi profe me prestaba uno que tenía allí, así que abandoné. Y lo de la batería también, me pasaba lo mismo, no tenía lugar para meter una batería en la casa cuando vivía con mis viejos. Y entonces muchas veces me armaba cosas, no estoy hablando de niño, estoy hablando de 15, 16, 17 años, escuchaba música con antenas rotas de radios, hacía los palillos y me sabía discos enteros, pero jamás en mi vida me senté a una batería. Bueno, están a tiempo, vos Fer y Lachi, los dos están a tiempo, posta, de verdad. Podemos comprar una media. Podemos comprar una media con Lachi. Me parece bien. Busquen un lugar común. Sí, o si no, la va teniendo un rato cada uno. De armar y desarmar una batería es una cosa de 2 minutos, ¿o no? A mí me encantaría tocar la guitarra. De hecho, tengo una que es tamaño niño, que me la regalaron una vez y quedó ahí en casa. He hablado con varios profesores, pero lo que me sucede a mí es que yo quiero y necesito agarrar la guitarra y ya hacerme un solo de guitarra. No sé, a lo mollo, pero me parece que es un largo camino. Ni me da fiaca ese camino, pero sé que en algún momento lo voy a hacer. Bueno, gracias. Lo va a hacer. Cualquier cosa nos escribe y le podemos dar clases por acá. Dale, totalmente. Tengo, por supuesto, el primer mensaje de la mañana, que es el de Mónica, que dice también que quisiera hacer música. Ahí estamos todos por ese lado, me parece, ¿no? Sí. A todos nos pega por ese lado. Bueno, vos te diste el gusto. Ahí está, busquen el disco de Pica para Todos Mis Compas con X, que es la banda en la que Julián toca con niños y niñas. Y nosotros seguimos con lo que hay que seguir a esta hora. Noticias en La Retaguardia. Campana, incendios en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Vecinos y ambientalistas decidieron realizar una movilización hacia el municipio. Teniendo la confirmación de profesionales de que los incendios fueron intencionales, expresaron: hacemos responsables al Estado, que prioriza sus negocios agrarios e inmobiliarios por sobre la conservación de la vida autóctona y el bienestar de las personas. Marcha conjunta de tomas de tierras a Plaza de Mayo en reclamo de tierras para vivir. Delegados y delegadas de la toma de tierras para vivienda digna que llevan adelante más de 2.500 familias en la localidad bonaerense de Guernica, junto con las organizaciones sociales y otras tomas de tierras de la provincia, se movilizaron el día de ayer con las consignas Tierra para Vivir y Basta de Desalojo. El presidente Alberto Fernández anunció un plan integral de políticas ambientales. Incluye la erradicación de basurales, un proyecto de ley de educación ambiental, la implementación de un programa de agroecología y de prevención de incendios. Integrantes de Jóvenes por el Clima fueron convocados a participar del anuncio y luego celebraron las medidas, pero advirtieron que lo anunciado hoy no alcanza. Necesitamos mucho más del Estado, ya no hay más lugar para parches ni excusas. vuelta a clases. Se llegó a un principio de acuerdo entre CABA y Nación. Las clases se retomarán en los patios de las escuelas y no en los parques y calles como habían propuesto desde el Ministerio de Educación porteño. Se asistirán aquellos estudiantes que perdieron el contacto con sus docentes desde el comienzo del ciclo lectivo. Estudiantes y docentes reclaman que su voz debe ser contemplada en la negociación. Los abogados de la familia de Facundo Castro denunciaron aprietes por parte de la bonaerense. Uno de los abogados de Cristina Castro, Leandro Aparicio, recibió una carta documento para que deje de vincular a la policía con la desaparición de Facundo en sus intervenciones públicas, y a Luciano Peretto, el otro abogado, le estacionaron una patrulla frente a su casa. ...8.782 nuevos casos de coronavirus... suman ya 640.147 personas contagiadas y 508.883 recuperadas en todo el país. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Y volvemos con ganas de fumar y de informarnos al respecto de... Va, informarnos, a aprender al respecto de lo que significa el cultivo de cannabis en un país donde está prohibido justamente el cannabis. ¿Cómo estás, Mati Bregante, por ahí? ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Cómo están ustedes? Hola, Mati. ¿Qué haces, Fer? Bien. ¿Con qué venimos hoy? Mira, hoy en realidad quiero hablar un tema que es la parte gourmet o comestible del cannabis. Justo en la semana un compañero de La Retaguardia que me hizo unas consultas y me dijo, bueno, no, es un tema tal vez a tocar. Aunque al principio quisiera arrancar diciendo que arrancó la primavera, todos quienes quieren cultivar van a encontrar información de que estamos en una época hermosa para empezar a cultivar y reforzar de que es la mejor época para cultivar en exterior y es un buen momento para empezar siempre, pero que planifiquemos, que no empiecen a tirar semillas por todos lados, que no tienen 6 semillas en una maceta que tenían ahí guardada en un cajón, que traten de buscar algún tipo de asesoramiento o algún plan de cultivo, lean algún foro en el peor de los casos, uh-huh. En el mejor de los casos acérquense a algún grow para aprovechar, uh-huh. Porque son muchos meses y bueno, después las frustraciones alejan a los cultivadores del cultivo. Cuando decís plantar en el exterior, no es que hay que irse del país, te referís a ámbitos abiertos, digamos. Exactamente, sí. Para mí es como es parte de la jerga de cultivo interior y exterior. Cuando hablamos de exterior hablamos de una terraza, un patio, del fondo de casa, del frente de casa, donde querramos. Y interior es lo que se conoce como indoor, o bueno, cultivo de armario, de sala, de habitación. Con lámparas y demás. Me lo imaginé a Juli poniendo una excusa para irse a Uruguay, por ejemplo, porque Mati dijo en su columna que había que ir a plantar al exterior. Había que ir a cultivar al exterior. Sí. Bueno, podría haber pasado eso tranquilamente. Bueno, ¿cómo se come? Bueno, las formas de cocción son de a montones, van a encontrar todo tipo de recetas para acompañar carnes, para acompañar pizzas, para acompañar panes, para acompañar budines, tortas. Se usa mucho en lo que es repostería, por llamarlo de alguna manera, todo esto que tiene que ver con tortas, budines y demás, que son preparaciones que tienen manteca y bueno, lo que se hace es se prepara una manteca canábica, entonces la porción de la receta que lleva manteca, en vez de hacerte con una manteca común y corriente, se hace con una manteca canábica. Que básicamente una manteca canábica es una manteca común y corriente que está fundida a baño María con cogollos o restos de manicura, hojas de la planta. Eso se hace una cocción a baño María durante algunos minutos, entre 20 y 40, dependiendo ahí la mano que tenga cada uno y la cocina. Uh-huh. Obviamente la manteca se va a empezar a derretir, se va a empezar a juntar con toda la materia vegetal y bueno, después de esos 20-40 minutos se pueden filtrar las hojas o no y se pone a reposo en la heladera, vuelve a estar en estado sólido esa manteca y después se puede usar hasta para comer una tostada que bueno, va a tener claramente un pegue, ¿no? Esa tostada y cualquier cosa que comamos que esté cocinada con cannabis. Pero bueno, lo que más allá de los datos culinarios que tal vez hablar por la radio es bastante complejo y no tiene que ver con pasar una receta, lo que quería traer, sino que es muy común, lo vemos hasta en películas, lo vamos a ver en los foros, lo vamos a ver en un montón de fiestas y lugares de que se tome así como vagamente a la ligera la cocción del cannabis. Y en la mayoría de los casos el pegue que tiene es bastante tranquilo, pero justamente todo el proceso de cocción y de temperatura hace que pongamos a descarboxilar y que pongamos el THC, el CBD y todos los componentes psicoactivos que tiene el cannabis, los pongamos a flor de piel o a su máxima expresión también. Y bueno, eso significa que nada, como es una planta y como esas concentraciones varían y no hay manera de medirlas, cuánta concentración tiene de THC y CBD la materia vegetal que nosotros vamos a estar poniendo, hasta en las mismas plantas que utilicemos puede haber diferenciación en el PE. Entonces, nada, lo primero que quería traer es la recomendación de, más allá de cualquier cocción que se decida hacer, de tener cuidado en el consumo, de no tomarlo a la ligera, de estar acompañado, de estar con amigos, sobre todo las primeras veces, y demás, porque es un pegue distinto al que nos propone el consumirlo fumando, en un bong, en una pipa, en un cigarrillo de cannabis. Puede ser bastante más intenso y más duradero el pegue, y bueno, y eso para quien no está acostumbrado y en el lugar menos indicado puede resultar una situación incómoda o que provoque un poco de temor. No quiero llevarlo al extremo de la paranoia, pero bueno, son situaciones a tener claro, en cuenta, porque bueno, es muy común esto de, viste, que aparte está hay como una especie de mito que es real, pero bueno, corre esto de que bueno, la planta la puedes utilizar de múltiples formas y las hojas que no fumás las puedes transformar en una torta, en un brownie, etcétera, y eso es real, que se puede hacer todo ese laburo y está bárbaro poder aprovecharlo. Pero bueno, a medida que se va probando, digo, nada, todos pensemos, los que fumamos marihuana tenemos que llevarnos al momento de las primeras veces que fumamos. No nos fumábamos un frasco de flores entero. Fumábamos alguna pitadita con miedo a ver qué pasaba. La segunda vez fumábamos dos o tres pitaditas más y así. Claro. Hasta que, bueno, íbamos encontrando una medida o íbamos entendiendo por dónde iba la mano. Acá hay algo parecido. No podemos pensar en hacer un brownie y comernos nada, una medio brownie uno solo. No, va a ser un viaje largo el del proceso, digamos, de lo que llamamos el pegue. Generalmente, fumando, los que estamos acostumbrados a fumar, el pegue dura unos minutos, una hora, y se va yendo lentamente y vamos retomando el control de nuestro cuerpo y nuestra mente de a poco. Bueno, esto a veces puede ser más intenso, no siempre, pero puede ser más intenso, y bueno, si estamos solos o no estamos bien acompañados, o estamos en una fiesta o en algún lugar público y demás, y bueno, muchas veces lo que pasa es que ese pegue tan fuerte que tiene comer el cannabis no es directo como cuando fumamos. Nosotros cuando fumamos, a los minutos tenemos una reacción en nuestro cuerpo, ya empezamos a sentir ese pegue. Cuando comemos a veces tarda más, puede tardar hasta horas, y bueno, cuando menos lo esperamos, estamos ahí envueltos en un mambo que está bárbaro, que es re lindo de pasar y experimentar, pero que bueno, si no tenemos conocimiento sobre esa experiencia, claro, puede ser molesto, incómodo y demás. Entonces, bueno, nada, justo la semana pasada habíamos hablado ahí con un compa de la radio sobre esto, estuvimos intercambiando, me pareció que era un buen tópico ahí a tener en cuenta, sí, claro, porque bueno, es muy común, corre. Obviamente que hay algunas cocciones que van a ver, como por ejemplo usarla como condimento para la pizza y demás, que no tienen esta concentración de PE como cuando hacemos una manteca. Tiene más que ver con el sabor, pero ponele, un poco. Sí, Juli, decime. Si la cortamos ahí chiquita y la cocinamos, la salteamos con un poco de aceite, podría funcionar quizás, ¿o no? Sí, mismo hay recetas así como veganas que tienen un poquito de pegue, que son, por ejemplo, la hoja, la chala, que es lo que no se fuma, se frita completamente, se pone la hoja entera en aceite, y se come así como un crocante, que como se hace con el kale o con otras verduras, que bueno, a veces esas hojas tienen concentración de THC, pero no son lo mismo que unas flores. Más que nada, mira, yo lo que aprendí con los años es que con cada cocción que uno hace, por más experiencia que tenga, tiene que hacer una pequeña prueba, digamos, ¿no? Entonces, probar una porción pequeña, ver cómo funciona, y bueno, después decidir agrandar el paso o dar otro paso. Claro. Mati, decime, Juli, decime. A ver, tengo una pregunta que sé que la respuesta no es algo, un sí o un no, ¿no? Es una reflexión tuya. Yo tengo, voy a fantinearla, tengo una amiga que tiene 80 años, recién cumplidos, Normita, mi amiga que probablemente está escuchando porque escucha mucho La Retaguardia, y Norma quiere empezar a, quiere probar con nosotros, ¿no? Porque cuando fueron los 80, todos planeábamos una gran fiesta y la tuvimos que pasar en cuarentena, así que fue simplemente saludarnos por WhatsApp, pero estamos esperando el reencuentro y ella dijo, ese día voy a fumar con todos ustedes, que somos sus compañeros de profesorado, donde ella se recibió de docente hace un año. ¿Qué hacemos con Normita? Porque yo lo estoy reflexionando mucho. Le llevamos una torta y que se pruebe una porcioncita, o que se fume un cigarrito, dos chequitas de un cigarrito, o que se o que fume pipa. Tampoco es una persona fumadora, entonces por ahí que a los pulmones puede ser que no sea la mejor manera, y ahí puede ser que la comida pueda funcionar, ¿no? Sí, sí, la comida deberían hacer una prueba ustedes previamente, ¿no? Del concentrado que utilizaron y demás. Y obviamente le van a tener que dar una porción muy chiquita, como un caramelo, un dado, pero bueno, puede ser bastante mucho más fuerte que fumar, y tal vez si no está acostumbrada a fumar, una posibilidad es con un bong, con una pipa de agua, que se enfría el agua, y bueno, al pasar la aspirada por el agua, lo que nos entra es como un vapor, como un humo frío, que no es tan violento como el humo caliente tal vez del cigarrillo. También puede ser el aceite de cannabis, una posibilidad de que tenga acceso a algo, viste, con unas gotas de aceite de cannabis, que generalmente se prepara 70-30 o 80-20, podría no generar un pegue tan fuerte, y bueno, pero bueno, la comida, mira, yo para ponerte un ejemplo claro de algo que yo en mis mejores viajes lo estuve comiendo con el cannabis, digamos, como que fueron a otro nivel. Y uno de ellos me sucedió en la retaguardia, que Fernando, sin saberlo, fue testigo. Estábamos planeando, en realidad estaban Fernando y Natacha con Euge, terminando de planear y armar la transmisión de lo que iba a ser el voto por lo que no fue, la ley de por el aborto legal, seguro y gratuito. Sí, me acuerdo. Y que bueno, Nati con otras compañeras iban a estar en la calle y otros compañeros íbamos a estar haciendo la base. Bueno, mientras sucedía eso, yo no, que soy bastante charlatán, como lo verán, no pude emitir una palabra durante dos horas, tres, hasta que volví a mi casa. Porque bueno, alguien antes de ir a la radio, un par de horas antes de ir a la cena esa que nos íbamos a juntar a planear eso, me convidó un bombón. Un bombón, así un dadito, un sus, que había preparado de alguna manera. Y bueno, yo decidí comerlo en ese momento, como estábamos ahí en el medio de una situación bastante movida. Entonces dije, bueno, me lo comí, no le di bola. Llegué lo más bien a retaguardia y bueno, en un momento mientras promediábamos la cena, hubo un Hiroshima espiritual dentro mío. Y bueno, mucha reflexión. Sí, hay que calladito y bueno, y dentro mío, hablando conmigo mismo, haciendo mucho... El próximo silencio extenso de Mati, cuando podamos volver a encontrarnos, ya sabremos. Entonces, yo en ese momento no me di cuenta, así que ahora ya estoy advertido. Ya van a poder deducirlo. Che, dos cosas. Recibimos mensajes en general cuando pasa tu columna, preguntando dónde se encuentran las redes de Luganavis, así que quiero que digas eso antes de que te vayas. Y también es una propuesta para las siguientes semanas, pero que no sé, o sea, confío en que vos sepas cómo abordarlo, y no sé siquiera si tiene una manera de abordaje, pero digo, con la marihuana pasa lo que pasa con el alcohol, pasa lo que pasa con el tabaco. Digo, hay gente que se engancha y que se engancha quizás mal y que genera una dependencia. Lo que no sé es si hay algunos tips especiales para pensar, para no engancharse feo, o si vos considerás que no hay enganche feo, no sé, me gustaría charlar eso. Sí, podemos hablar y es muy subjetivo, pero sí, se puede hablar y hay, bueno, hay estudios, soy lo más cercano, digo, para ir tirando yo un apunte y quien quiere ir investigando, hay toda una política que ya está aprobada en un montón de países, que es la de reducción de daños, que tiene que ver nada con el tratamiento desde la salud para cualquier afección, y claramente el ser humano tiene personalidades adictivas, y bueno, algunos son adictos al trabajo, otros al alcohol, otros, bueno, tal vez lo haya de alguna manera adictiva a la marihuana. La realidad es que Nada, por lo menos yo del ambiente o de amigos o de lo que puedo decir así rápidamente es que no conozco adictos a la marihuana. Lo que sí hay es, digamos, personalidades adictivas que terminan progresando en donde, nada, la marihuana no fue lo que provocó la adicción, sino toda una serie de problemas que nos llevan a cuestiones mucho más. La marihuana, lo que no tiene, por lo menos yo no le encuentro así en el día a día, la verdad, una dependencia, digamos, viste, como que la mayoría de la gente que conozco tiene etapas, tiene momentos, puede estar sin consumir, no es una cosa que, viste, que te quita el sueño, pero bueno, lo explayamos. Sí, sobre todo porque es un tema que se usa en torno de la demonización de la marihuana, ¿no? De generar temor, de generar miedo, entiendo que muchas veces quizás nosotros no lo abordamos porque sabemos que es una herramienta que utiliza quien quiere que la marihuana siga siendo un gran negocio de contrabandeo y de venta ilegal y no lo que el movimiento está generando de a poco y está ganando de a poco, que es todo lo contrario. Pero bueno, si te parece que da para abordarlo, lo abordamos. Y si sí, no, no. Sí, claro que hay que abordar todos los temas. Y mira, esto es como vemos en algunas películas de época, esto de pensar que la juventud estaba demonizada porque escuchaba metal, ¿viste? Es como, nada, ¿viste? Como dice una compañera, Mónica Alegre, que tiene que ver el codo con el culo. Es como que no creo que haya una relación directa, pero bueno, tampoco podemos negar que en la sociedad que vivimos capitalista y fuera de nuestro estado natural, en estos conglomerados de asfalto y cemento, las adicciones o las inconductas para con nuestro cuerpo y nuestro cuidado están a la orden del día de un montón de formas, y bueno, tal vez en algún punto podamos pensar que alguna parte muy mínima del consumo de cannabis, el consumo de cualquier sustancia tiene que ser medido, tenemos que partir de esa base, porque si yo, tenemos al alcance de la mano harina en todos los supermercados, kioscos y almacenes del país, y si hacemos nuestra dieta a base de harina blanca a las 24 horas, vamos a morir seguramente más jóvenes que otros. Totalmente. Entonces, bueno, nada, pero de una tomo la propuesta y lo ampliamos con un poco más de datos y alguna cuestión un poco más certera para la semana que viene. Desde Andalgalá, Catamarca, Nico, que es un experto también, recomendaría media tacita de té, pero de yogur canábico. Bueno, mira. Bueno. No probé nunca yogur canábico. Leí fórmulas y recetas, pero no. Habrá que probarlo. Tenés que testearlo, Juli. Todos los caminos dicen que tenés que testear para ver cuál es el mejor camino para llegar a la profe. Me parece que tenés que aprovechar lo que nos quede de pandemia para ir haciendo pruebas culinarias, y también nos podés contar cómo vas experimentando el yogur, el brownie, alguna pisita. Me gusta. Tomo el desafío. ¿Dónde encontramos Luganavis? Luganavis nos van a encontrar en nuestra página web www.luganavis.com, y ahí van a tener el linkeo para Instagram, para Facebook. Nos van a encontrar como Luganavis con doble N, como el cannabis. Ya directamente en la página web pueden tener acceso al Instagram, al canal de YouTube y al Facebook, que bueno, ahí dependiendo de la plataforma van variando las publicaciones, hay videos explicativos, infografías y bueno, algunas otras cosas más, como los productos obviamente y todo lo que pueden encontrar ahí en el local. Abrazo, Mati. Abrazo. Matías Bregante, parte de Luganavis y parte también de La Retaguardia, lo pueden escuchar junto a Rodrigo Ferreiro y a Natacha Bianchi los viernes a las 19 haciendo el programa Hora Libre. De nuevo implorar tu amor, sola y tristeza y dolor, al hallarme mongurú, la culpa mantearé de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido a calle de algo. Y cantaré será un día este canto, le has dicho llena de amor. De legenda hablar, y guajayanga y te, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, eres como cherje. Se murió Ramona Galarza. Yo crecí pensando, o sea, escuchaba que la nombraban, pero no prestaba atención a la música y pensé que era un varón que se llamaba Ramón A. Galarza. Después empecé a escuchar su música y sus chamamés y me di cuenta que era la gran Ramona. Como aquí está con Teresa Parodi, para que no se la confundan y para que... Ah, todo, en todos los discos está con Teresa Parodi, pero bueno, no importa. Un poco de chamamé en la mañana. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si entre tus calles soñé por vez primera, en tus veredas aromas de azares que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía forjé ilusiones y tracé mil caminos. Tuve la dicha de amores y cariños. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Yo soy una de tus hijas que en la distancia siempre recuerda y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaban las mañanas el llegar de pajaritos. El arroyo Los Amores fue testigo de mi adiós. Chino amado, sentí en mi pecho latir una esperanza. Esos amigos, recuerdos de la infancia, esa maestra. Se hace tanta música bonita en este país y que poco tiempo nos damos quienes estamos en las grandes ciudades para irnos a la música regional. Tan azul divino. Y las estrellas aún. Tanto que ponemos un chamamé porque se murió Ramona Galarza. Manto eterno que cubre mi orfandad. Yo soy una de tus hijas que en la distancia siempre recuerda y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaban las mañanas el llegar de pajaritos. El arroyo Los Amores fue testigo de mi adiós. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, hemos escuchado mucho en este tiempo a partir de la cobertura que estamos haciendo por lo que ha sido la desaparición forzada y ahora ya sabemos, seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, los diferentes hallazgos de objetos que se fueron dando que pertenecían a Facundo, no solo de objetos, también de rastros, y siempre se señala la tarea del perro de Yatel o Yatel, depende quién te lo diga, y detrás de ese perro hay un adiestrador que es Marcos Herrero, un entrenador de perros para rastrillajes, que además los perros que él ha adiestrado no solo están laburando en la causa de Facundo, sino que también rastrearon en el caso de Santiago Maldonado y en el de las pibas Micaela Ortega y Araceli Fuyes, todos casos que hemos tomado aquí en esta radio. Vamos a darnos tiempo para charlar con Herrero, lo tenemos en línea, te damos la bienvenida, Marcos, Fernando Tevele, soy yo, y estamos con Julián Bouvier en el aire de Radio La Retaguardia. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, gusto? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? ¿Yatel o Yatel? Yatel, lo dijiste muy bien, depende cómo sea la pronunciación, no hay problema. Ahí está, es Yatel, le decimos correctamente. ¿Vos le decís así? Yatel, sí. Bueno, en este hagamos un reconto de los rastros que él ubicó de Facundo, porque han sido varios a lo largo de la investigación. Fue un trabajo por etapa desarrollado, y bien lo dijiste, la primera etapa de mi llegada fue concentrarme y tomar el cargo como perito en parte, y el primer objetivo se fijó en Bulatovit, la comisaría donde para ver la importancia que tenía, si Facundo en algún momento su persona tuvo su ingreso, ahí fue que nos allegamos entonces en conjunto con el equipo técnico de en ese momento Leandro Paricio y Luciano, pero estaba la persona Luciano, Leandro estaba en la parte temática de los informes en Bahía Blanca, ¿sí? Uh-huh. Con Cristina y entonces Creto. Ahí también estaba desarrollando el protocolo de trabajo de la Policía Federal a cargo del jefe Pérez, y llegaron los K9 fundamentados por lo que es el registro del gobierno Sinotecnia, y se procedió a leer las actas y a trabajar. En primer término, yo estuve de acuerdo en una revisación técnica en cuanto a que tenían que chequear nuestra ropa y demás para fundamentar. Hay un hecho importante y que quede transparente sobre mi persona, sobre que se podía llegar a plantar algún elemento o también dejar alguna huella de dactilar o esencia de mi persona sobre el trabajo. Claro. Por eso es que yo accedí, no hubo ningún problema, y así lo hicieron parte del cano de Punta Alta y el sistema que hoy rige el Sinotecnia, como dije hace un momento, con los carros. Así que fue que pasaron ellos con su temática de trabajo, y cuando me tocó a mí, revisamos todo habitáculo por habitáculo de esta unidad de Bulatovit. Uh-huh. Y a mi persona me pareció extraño en una parte final donde había un fogón y había una mochila que estaba quemada, pero que no tenía registro en cuanto ni la marca ni la identidad, tampoco la reconoció Cristina, si bien era Wilson, pero era otro color, y a mí me llamó la atención, no hubo marcación por parte del recurso canino, en este caso Yatel. Pero sí, yo trabajé, hice limpiar toda la zona y realmente minuciosamente buscamos con una zaranda especializada para fundamentar mi insistencia en poder limpiar esto. Uh-huh. Terminamos tranquilo en esa serie de trabajo sin ser nada positivo. Y se decidió en ese momento ya pasar a la sede de Bahía Blanca, a la Fuerza Federal, a trabajar sobre los dos vehículos, reconocido hoy, viajó y sigue viajando por sobre todo la Argentina y ya mucho más allá, el famoso patrullero donde se lo ve a Facundo esposado. Uh-huh. Y después sobre una camioneta de Teniente Origone. Ambas de la bonaerense. Exactamente, la primera etapa fue seguida, yo dije que no tenía ningún problema, nos dirigimos al sector de entonces la Policía Federal donde estaban secuestradas, el protocolo se volvió a realizar nuevamente, esto aclaro, siempre fue todo filmado y contestado por parte de la Federal, estando presente parte de la querella Luciano Preto, la misma persona de Cristina, y sobre todo un auxiliar de en ese sentido de lo fiscal, del fiscal en ese tiempo porque era uno, y por supuesto comentando a toda la señora jueza. Así fue el proceder, que en un estacionamiento interno presentado se abrió y se empezó a trabajar nuevamente, hubo un chequeo sobre mi persona, trabajaron primero los perros de las diferentes fuerzas que están en posición del gobierno, no siendo positivo el trabajo. Y acá, claro, donde Bulatovit, yo no utilicé toma dolor, sí, en el mismo día a la tarde utilicé una ropa de Facundo que era un par de medias que estaba resguardado en un frasco, aludiendo a lo que es el registro de hemitécnica, que es muy importante en ese sentido, porque está demostrado científicamente que el perro presenta un órgano olfativo súper desarrollado, perdón, y que está dotado para percibir, analizar y reconocer un olor. En este frasco entonces el perro reconoció el olor de Facundo, y esto fue una de las claves para mí que empezó a abrir el caso. Al darle el olor, yo solté el perro y el perro se dirigió, descartó otras camionetas y se centró en la primera de lo que es Origone, específicamente en la parte de atrás de la caja. El perro saltó y hace una marcación y empieza a rascar sobre la caja ladrando sobre el vértice izquierdo. Se introduce en la parte de adentro, de la adelante pasa hacia la de atrás y lo mismo empieza a gemir y a rascar. Entonces yo lo doy como un punto muy importante en cuanto a que en tiempo y espacio la persona de Facundo estuvo en ese vehículo. Pasamos a este Corsa clásico, que es de un empleado policial, un Flores, pero que en ese momento actuaba con su auto de civil. El perro ingresa, sale, se mete el baúl, determina y empieza a detectar olores sobre la parte de la alfombra. Por eso yo le pido a un empleado federal que lo saque, pero no hubo ninguna alerta ni determinación. El perro hace un registro de todo el perímetro, pero no le llama la atención. Y por último, paso sobre la camioneta que mencioné al principio, donde se lo había detenido Facundo y se lo había esposado, y ahí donde el perro tiene mucha más activación. De hecho, es donde empieza a ladrar y rasca y marca la parte de atrás y sobre la parte de adelante, donde está el chofer, la parte de los pedales y el volante y el torpedo, es donde el perro también empieza a ladrar, a morderlo y a romper el asiento, donde visiblemente había lo que podemos decir a primera instancia, en este momento, una mancha simil de color marrón. Pero en mi informe personal yo describo esta situación de que el perro tiene alejo este auto Corsa clásico blanco y me determino mi función donde los perros, donde el perro Yatel hace una marcación muy definida sobre estos dos vehículos. Claro. Por lo tanto, eso abrió las puertas y marcó una diferencia, y esto no hablo sobre otros colegas, pero la diferencia fue de que yo aporté un olor de Facundo y que los perros lo reconoció, el perro, Yatel reconoció e identificó en estos dos patrulleros de la bonaerense. Y ahí en el Corsa es donde se halló la piedra. ¿En el baúl? No, estos son dos autos de la primera instancia, que son en la primera instancia que yo tuve, hay que recordar que yo tuve 2 meses. Estos son dos patrulleros, dos camionetas. El Corsa blanco de esta policía que supuestamente lo había acercado a Facundo hasta cerca de Chinito Rigoni, donde lo ven, quedó descartado y quedó destruido en ese momento esa hipótesis, porque el perro mío nunca lo marcó como que Facundo hubiese estado dentro de ese vehículo. En ese mismo momento yo di una nota y dije que para mí ya se quebraba la hipótesis de que había sido acercado por Facundo. Claro, claro. El resultado negativo de la pesquisa del perro fue lo que ayuda a determinar que la teoría oficial no era correcta, digamos. Exactamente, que luego también dice que esta famosa testigo H había determinado o lo había encontrado sobre la ruta, lo alzó Facundo y lo llevó. Esto queda, en ese momento yo fui muy muy contundente diciendo de que no podía ser así, porque el perro, hay que aclarar que el perro marca indicios, pero muy fuerte en cuanto al recurso canino. Por supuesto el recurso humano, después había testigos, están las cámaras y vino esa pulsada, sí, no la llevó, no la llevó. Claro. Hablando por el caso de los perros, del perro, perdón, era lo que identificaba. Claro. Ahí vino el primer round en que por qué no marcaron los perros de las federales o de Sinoteño, porque ya tiene así, y para mí la clave fue que yo le di la toma de olor de Facundo. Los otros perros no tenían un olor para identificarlo, y para mí por eso no hubo marcación, pero respeto su trabajo. ¿Y ese olor de Facundo que utilizaste para Yatel te fue acercado por quién? Muy bien tu pregunta. Eso estuvo resguardado en una cadena de custodia, estuvo conservado entre un frasco esterilizado, aportado por la mamá, reconocido bajo un control que era de Facundo, como dije al principio, era un par de medias y un gorrito de color negro con unos pequeños pliegos blancos. Esto estuvo autorizado por fiscal, el fiscal en su momento, que era uno, y la jueza determinado, y en todo momento se lo puse hora, fecha, y abrí y rompí la cadena de custodia delante de la fiscalía o lo que era el fuero federal en claro. su momento, y eso estuvo todo filmado y estuvieron de acuerdo. Estamos charlando con Marco Cerrero, él es el adiestrador de perros que participan en pericias, como por ejemplo Yatel, que está participando en la pericia del caso de Facundo Astudillo Castro. En la segunda etapa, ya ahí sí van sobre autos de... Pasamos a Teniente Origone, claro. Que directamente era un allanamiento sorpresa, la famosa donde encontramos este souvenir o este recuerdo único por uh-huh. parte de la abuela de Facundo, que era una sandía, y a sí. los otros hermanos, el menor y el mayor, tienen otros souvenirs, donde se hace un allanamiento, también llega Policía Federal, nuevamente interviene lo que es el fuero en cuanto a los perros de cinotecnia, habían cambiado de perros para traerlo, y ahí fue que nos acercamos también con la persona de Cristina y Luciano Preto, se volvió a analizar la situación. O sea, se hace un preinforme en cuanto al recurso canino, cómo se iba a desarrollar el trabajo, y nuevamente yo tomé en actas el rol de perito de parte y de guía del perro. Nuevamente yo procedí, ningún problema sobre el requisito de poder exponer mis ropas para que quede todo transparente. De hecho, yo tengo un morral donde tengo la pelota, me puse los guantes de ello, me saqué la campera, después la revisación técnica. Yo hace días que trabajaron los dos primeros equipos que contaban con con cuatro perros. De hecho, pasaron con los perros, determinando que en la unidad de Origone no había nada. Tocó mi proceder. Nuevamente, esto fue con toma de olor fundamentado. Solté mi perro y mi perro aceptó un perímetro sobre la parte del patio y luego específicamente sobre lo que es el habitáculo de la misma unidad, recinto por recinto. Luego sale la parte de atrás donde hay un calabozo. Yo pregunto, esto delante de testigo, todo filmado por supuesto y con el mismo jefe Pérez sobre mi persona, con tres cámaras delante mío, el perro totalmente suelto, y el perro quiere ingresar en esta especie de calabozo donde tengo que decirlo, había mucha mugre, basura adentro. Esto te lo analizo después de que el perro marcó. El perro se introduce, empieza literalmente a descartar, como que iba a sacar, había bolsas, mucha suciedad, un colchón, literalmente empieza, esto seguido constantemente con la cámara y con los testigos. El perro ingresa y empieza a descartar todos estos elementos, y literalmente empieza a ladrar, y reconoce, identifica y saca una bolsa, cuando digo saca con su boca, un elemento que era una bolsa similar, tipo de arranque blanca, y que adentro se percibía que había algo, por lo cual yo lo llamo al perro y cae al suelo esto, y premio en primera instancia, perdón, con la voz, con mi voz, lo levanta un personal de la federal, dice que hay elementos adentro, y para que quede totalmente transparente, yo retiro el perro y se lo doy a un auxiliar de la federal que estaba ahí, salgo del perímetro, donde estaba Cristina y con otras personas, otras policías federales, y digo que ese elemento, para que quede más claro, lo saquen del calabozo y lo pongan donde la federal quiera. Uh-huh. Me dice, ya está, ok, vuelvo a soltar el perro, y el perro empieza nuevamente a trabajar adentro del calabozo, empieza a detectar y a reconocer el olor, sale del calabozo y sobre un marco de la puerta empieza a ladrar específicamente sobre esos elementos. Por eso yo digo que lo que reconoce el perro y lo identifica como olor o pertenencia a Facundo de lo que estuviera dentro, el perro reconocía eso. Claro. Ahí terminó mi trabajo, pasé a la parte de al lado donde habían unos autos secuestrados, ahí fue negativo, salí y vine el reconocimiento luego de ponerlo en un sobre, pero antes donde se le permite a Cristina ingresar, y cuando se abre esto había un contenido con un paquete de cigarrillos, lo que podría ser una masa negra, que no te puedo decir el contenido porque hasta el día de hoy hay que esto está elevado en el sumario, y sí estaba partido por la mitad, esta sandía literalmente como si fuera el tamaño de un huevo, se veía esta vaquita en estado de composición, parecía a primera vista manchas de sangre, mucho olor, y es cuando la reconoce Cristina como que ese souvenir, ese recuerdo era de la persona de Facundo, y te imaginarás el impacto para todos los que las personas que estaban ahí, y increíblemente para mí también, porque más allá de que yo tengo mucha confianza sobre el recurso canino, que Cristina haya reconocido ese elemento, vuelvo a repetir esta palabra, fue el impacto. Claro. Bueno, y después de ese hallazgo que nos conmovió a todos y a todas quienes estábamos esperando indicios que certificaran, digamos, la teoría de la familia, ¿cómo sigue la cosa con los rastros? Seguimos a esto por un llamado de una supuesta, digo, entre comillas, esto depende de cada uno reconocerlo o no, yo tengo mucha educación y respeto sobre un evidente donde lo visualizaba Facundo cerca de las cercanías, claro, donde había desaparecido específicamente con la famosa foto de Facundo esposado. Uh-huh. Es ahí que nos concentramos y trabajamos, y sobre instancia Duque se reconoce el lugar exacto donde se lo detiene a Facundo, eso está firmado, y se sacaron los perímetros de resguardo con cinta donde este famoso móvil bonaerense lo detiene a Facundo, de ahí hace unos 100 metros ingresa adentro de una casa que quedó como denominada la famosa Casa Rosada, empieza a girar y sale y no se mueve más. Por lo tanto, pregunto yo si quieren trabajar perros de sinotenia y de acede, los perros trabajan pero no encuentran ningún olor y no determinan ninguna posición física, perdón, o sea, un espacio, un perímetro lineal en el lugar no lo encuentran, entonces trabajo con Yatel, nuevamente doy toma de olor y Yatel ingresa al lado de la Casa Rosada, pero en un predio donde había muchos cactus y es donde se hace una marcación específica, uh-huh, luego aportado por un auxiliar, Luca Macé, que también suelta su perra, y los dos perros marcan los primeros indicios que serían unos restos óseos hoy confirmados que son humanos, que estaban en estado quemado. Uh-huh. A partir de ahí hubo como un parante en ese sentido para determinar cómo se iba a proseguir. Yo recibí varias invitaciones que no era lo adecuado en mi cargo como perito, para se aludía siempre de que Facundo, hipótesis de la bonaerense y el mismo fiscal, de que Facundo había llegado por la testigo H a las cercanías de General Cerro, Bahía Blanca, de hecho todos los primeros movimientos por la federal con sus perros y si no tenía, marcaron esa zona, de hecho trabajaron tres equipos de perros, trabajaron con drones, el mismo fiscal recorrió la zona con un helicóptero y una y otra vez yo recibí invitaciones que no es adecuado participar. Claro. Tendría que recibir un oficio adecuado como fueron las otras veces, y hablando con el equipo técnico, Leandro Aparicio y Luciano Preto, la misma Cristina, no era la hipótesis en ese momento que buscamos. Yo no hablaba de hipótesis, sino de hecho, por lo que marcó en los vehículos y la sandía. Hasta que supuestamente, bueno, fue ese llamado telefónico que recibió Cristina, que un pescador había visto o había encontrado los restos, que después se supo de que eran Facundo, uh-huh, con lamentablemente diciéndolo así. ¿Y ahí Yatel participó en ese...? No participé, yo decidí no ir para no entorpecer, y claro, de acuerdo a lo que al contenido que tengo yo como perito, no entorpecer los perímetros o ensuciar la zona donde se encontraron los restos socios, no era el momento de trabajar con el perro, y nuevamente hablo de que fui invitado, no es lo correcto, por transparencia y el fundamento que hablaban ciertos personajes de mi persona en cuanto que yo podría plantar alguna prueba o algo más. Claro. Y sí, realmente el objetivo, esto lo asumió Cristina desde el momento que llegó, de que esos restos óseos estaban plantados visiblemente en ese momento, y realmente también mi persona la sostiene con el correr de todo lo que vivimos en ese momento. Nos queda muy muy poquito tiempo porque estamos ya cerrando el programa, y quisiera ir al hallazgo de la piedra. Bueno, a partir de ahí fueron las idas y venidas con mi persona hasta que nos centramos en este vehículo que se encontró muy cercanía, este étidos que estuvo muy cerca de la mochila que se encontró nuevamente. Esto habla muy, en un contexto muy raro y muy cerca de los restos de Facundo. El señor Berni, que dijo que ese auto había parado ahí porque quería cargar combustible, y si no, que eran policías de la bonaerense muy jóvenes que recurrían a ese lugar para descansar, uh-huh, y que no tenía el GPS y no andaba bien. Esto es oficial, el GPS andaba muy bien, no tenía ningún problema mecánico, inclusive estaba mucho más cerca tanto de la mochila como del de los restos de Facundo, de hecho se lo secuestra, y asimismo un patrullero que le llaman un patrullero perro, que no cuenta con GPS, no tiene ADN y que se usa en circunstancias extrañas sobre la policía. Queda descartada la Policía Federal porque no fundamentó bien las pericias o los trabajos, hizo mucho tiempo en cuanto a los trabajos de los recursos de luminol y huellas de dactilar y demás, entonces queda delegado y lo toma la oficialmente Gendarmería, donde yo soy oficialmente informado para dirigirme, que fue este fin de semana pasado, y de hecho ahí fue donde se desarmó el barrido que yo pedí del auto, y donde Yatel nuevamente, con tres cámaras, con un sensor para seguirlo con un televisor, yo suelto a Yatel, nuevamente explico mi procedimiento con un automóvil, y Yatel automáticamente solo, esto fue 2 minutos aproximadamente de tiempo, uh-huh, identifica específicamente en la parte de baúl, sobre el pie de la chapa, esta piedra, que es una tornalina negra, que había sido también regalada donde Facundo trabajaba, como en un pacto de amistad por sus amigos, y que es sacada por Gendarmería. De hecho, en el barrido ya estaba filmada la piedra, pero no se tocó nada porque era, se quedaba la marcación del perro, y luego cuando es resguardada y precintada, Cristina nuevamente la reconoce como, claro, un elemento contundente de su hijo. Claro. Estamos charlando con Marcos Darío Herrero, él es el entrenador de perros de rastrillaje. En este caso estás actuando como perito de parte, pero vos además sos integrante de la policía de Río Negro, ¿es así? Exactamente, yo trabajo como, soy empleado policial y a cargo como instructor, entre comillas, haciéndolo así, formador de perros. La diferencia es que en este caso, si bien yo fui como policía y como rol de perito parte, los perros son de mi persona o de mi, claro, de mi escuela canina. ¿Y cómo es para vos actuar en causas en las que las fuerzas de seguridad son las responsables, las principales sospechosas, y en general terminan siendo las responsables? Porque hay en general una defensa muy corporativa de parte de la oficialidad policial. No, me imagino, sí, quizás que a algunos de tus compañeros no les debes caer muy simpático si no te importa que caiga un policía como culpable. Es un rol medio complicado, uno tiene que aprender a respetar como comunicador. Yo hablo de comunicación en el trabajo con los perros, o dialogar con otros seres vivos. Nunca podemos conocer nuestro verdadero papel en la vida si nosotros no nos definimos. He tenido mucho problema en cuanto que se habla de mi persona como que yo soy en este sistema, o que oficialmente ataco a otras entidades policiales, y yo hablo de que hay como un pequeño condicionamiento colectivo en nuestra sociedad, que por ahí es un efecto como que nos quieren llevar como un rebaño muy fácil, dominados de nuestra mente, en nuestra ¿cómo te puedo decir? Personalidad. Y de hecho hay excelentes adiestradores o recursos caninos, pero lamentablemente hoy está todo torcido y no tienen un buen desempeño, y yo puedo decir que lo que yo he hecho a lo largo de todo este tiempo se lo debo a la gente. Mi fe está posicionada, mi fe en cuanto a mi recurso canino, mucho trabajo, pero se debe a las personas. De hecho, fue una punzada para llegar al caso, tuvo que pedirlo a mil voces Cristina, pero fue con un alto, por decirlo de mi espalda. Tengo muchos casos donde me he desenvuelto como perito aparte, uh-huh, en la Argentina, y esto es lo que me permite ser libre, si bien soy de parte de la policía, pero libre en cuanto perito, y hasta ahora lo he desarrollado, creo yo, a mi conciencia, bastante bien, con resultados, y eso es lo que ha permitido por ahí abrir la puerta, con un objetivo muy definido, claro, en el caso Facundo, hablando de que los elementos que ha encontrado Yatel, con lo que se ha marcado, es lo que está definiendo la causa, y lo que terminamos de hablar en el rol de conjunto técnico con los chicos, le digo Leandro, Cristina y Luciano, es que va muy determinado en cuanto, por supuesto, es una desaparición forzada, pero que se está cerrando para, por decirlo de esta forma, para el bienestar de Cristina. No le vamos, nadie va a poder volverle a su hijo, no, pero por lo menos que esta gente tenga una condena social y lamentablemente en lo judicial. Estamos en horario del cierre del programa, pero Julián Bouvier, mi compañero, quiere hacerte una pregunta antes de eso. Sí, cómo no. Hola, Marcos. Sí, en relación de esto que veníamos hablando y a partir de esta última pregunta también, yo leía en alguna nota que te hicieron que decías que naciste en el 76 y que crees que eso marcó tu camino en la búsqueda de personas desaparecidas hoy en democracia, porque te toca este momento. Y justamente vos como parte de lo de, con un trabajo cercano o desde lo policial, ¿cómo ves el rol de las fuerzas de seguridad en la democracia? ¿Crees que cambió algo, que la cosa sigue igual de mal? Justamente digo, esta reflexión que vos hacías sobre el rol de la dictadura y la desaparición de personas, ¿cómo ves las fuerzas de seguridad en democracia? Sería la pregunta. Mira, el sistema de ayer, hoy y va a ser el de la mañana, lo veo muy complicado. No hay una cabeza que trabaje en pos, podemos decir, y es muy complicado. Yo te puedo decir, tratamos de encontrar, o en este caso se habla de Astudillo Castro, y uno tiene elementos para decir, bueno, por lo menos le damos una pequeña solución a Cristina. Pero hay miles de desaparecidos en Argentina. Claro. Esto es una pandemia, no solamente la pandemia de este virus que se vive hoy, sino esta pandemia viene asolando constantemente la Argentina y al mundo, y es muy difícil. Mi fecha de nacimiento fue, por decirlo así, una marca, un precedente a lo que yo iba a realizar en la vida, y esto no quiere decir que las fuerzas sean malas, o el gobierno. Yo no ataco gobierno, sino los funcionarios a veces que hoy tienen un rol, no solamente como policía, que cuidar a nuestro prójimo, sino que lamentablemente hoy salen a cazar a jóvenes, hombres, mujeres y niños, y se lo ve cotidianamente en el sistema que vivimos. Hay un protocolo, lamentablemente, de encubrimientos o de podemos decir, todos somos buenos y todos somos defensores, y mira, y te digo sobre los derechos humanos, que realmente es funcional hacia nosotros, pero hay desaparecidos en todas las provincias. Y vos fijate un equilibrio, y yo estuve en el caso Maldonado, por Maldonado todos salimos, considero, porque yo estuve presente afuera y nos rascamos las prendas de vestir, las rasgamos, nos las sacamos, y por Facundo ahí, fue tibiecito, realmente yo tengo que hablar que lo que viví con Cristina realmente es una mujer increíble, más allá que uno daría su vida por un hijo, pero la voluntad que tiene esta mujer realmente a mí me explotó la cabeza. Uh-huh. Con la educación y claramente su objetivo, defender los derechos no solamente de Facundo sino de otras personas. Ahí yo te contesto otra pregunta, de que hoy el sistema está muy complicado y se le enseña a los chicos que están entrando en la policía hoy, están condicionados a antes, primero de edad, la premisa, primero se golpea y después se pregunta. Hoy la premisa es primero se mata y después se pregunta. Claro. Y ustedes como medio periodístico, como comunicadores, más sabiendas que mi persona se ve hoy masivamente por estos medios de comunicación, en la televisión, todos los recursos que hay hoy del sistema lo están demostrando, lamentablemente. Claro. Hay una preocupación en mi persona por lo que hoy es el poder del miedo en cuanto a combatir la injusticia y vivir con una sensación de que vivís con la sensación del bien y del mal. Y te digo la verdad, mi parecer es que hay muchas más personas buenas que malas, pero voy a encontrar una persona y desaparecen 10. Si me preguntas a mí, es muy muy preocupante, y te digo el final. Hay una canción de León Gieco, Mercedes Sosa, están ahí, no me acuerdo bien quién fueron sus compositores, pero habla de que la canción, que solo le pedí a Dios sobre que la guerra no me sea indiferente, que sí. Es un monstruo grande y pisa fuerte, y hoy la pandemia, en cuanto al virus y la pandemia de personas desaparecidas, es un monstruo grande que nos está pisando fuerte, y lo que yo veo, y que ojalá que a mí no me pase, es que este engaño que hoy vivimos de los desaparecidos no nos sea indiferente. Uh-huh. Que la guerra de los desaparecidos hoy por Facundo y mañana pueda ser otra persona, realmente no nos sea indiferente a ninguno. De hecho, hay una pelea que se está logrando, y ustedes son excelentes comunicadores, en cuanto a hablar de este rol de la desaparición de Facundo, pero este monstruo, creo yo, que como decía la canción, le ruego y le pedimos a Dios que realmente se luche por los desaparecidos, por los que ya están desaparecidos, y generalmente opino yo que va a seguir desapareciendo gente en cómo se vive hoy el sistema. Claro. Una última, y para distendernos un poco también, y desde lo personal, nombraste a, por supuesto, a Yatel, nombraste a Duque por allí, que es otro de tus perros. ¿Los perros viven con vos? ¿Vos los tenés en otro lugar? Escuchábamos allí de fondo un ladrido, era obvio que hablando con vos íbamos a escuchar un ladrido de perros. ¿Convivís con muchos perros? ¿Uno se imagina eso? Sí, en el rol que yo tengo como en mi escuela canina, que se llama Camantre Uá, tengo en total casi 8 o 9 perros que viven conmigo, son parte de mi vida, si bien yo lo tomo como una herramienta funcional, por decirlo así, no frío, sino con todo el calor y el amor que yo lo tengo a los perros en conjunto en familia. Y nombraste a Duque, y que yo considero que en el caso de Facundo fue su último trabajo como despedida a su trabajo funcional de buscar personas desaparecidas, se lo merece. Ya es un perro que tiene 9 años y yo lo llevé por la experiencia, pero consideramos con la familia que ya está su trabajo hacia la sociedad. Y sí, cotidianamente yo tengo un programa de trabajo donde entreno todos los días con mis perros y realmente son mi cable a tierra, es lo que yo amo hacer y considero que dentro, por supuesto, principalmente mi familia, pero también son muy importantes parte del día cotidiano, trabajo con mis perros. Bueno, te agradecemos, Marco Cerrero, que hayas charlado extensamente con La Retaguardia. Te mandamos un saludo a la distancia, y a vos y a Yatel, que ha sido tan importante y está siendo tan importante en esta causa. Abrazo grande. Y feliz jubilación para Duque también. Sí, eso es lo que seguramente ahora le vamos a hacer, su regalo, y van a aportar seguramente mucha gente. De hecho, ya he tenido muchos llamados sobre lo que es Duque, y recordar también un perro que yo no tengo, que el 29 se cumple un año de su muerte, de Halcón. El 29 seguramente le haremos su premisa también a Halcón, que cumplió una función muy importante en toda la Argentina, encontrando personas desaparecidas. Uh-huh. Así que bueno, el abrazo es para, en común acuerdo para ustedes, y bueno, estoy a su disposición. Gracias, un abrazo. Gracias. Igualmente. Marcos, aguántenles animalitos. Sí, aguántenles animalitos. Marcos Herrero, adiestrador policía de Río Negro y adiestrador de perros que, bueno, andan aportando pruebas a las causas que nosotros vamos siguiendo. Vamos con el buggy. Me dio ganas de escuchar esto, perdón, Pedro Tato, que le intervine el final. Pasadísimos de tiempo, hacemos este programa Julián Bouvier, Rodrigo Ferreiro, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Nicolás Rosales, Giselle Rivalov, María Eugenia Otero, Luis Angió, Matías Bregante, Graciela Carballo, Silvio Florio. Nos quedó para mañana una pastillita de Silvio. No me sigas atrás. ¿A dónde vas? Cristian Madia. No me sigas atrás. A otro lado con tus pulgas. Perro llorón. Mi perro es mi amigo. No sé lo que hacer. Me echas de casa si vuelvo con él. A otro lado con tus pulgas. Perro llorón. Alfredo Grande, me había olvidado. Listo, ya está. Me quería sacar las ganas de escuchar. Mi nombre es Culero Conor. Soy cruza de policía. Esto eligió Pedro Tato para que nos vayamos. De mi barrio me gritan, cuidado con la fiera. Yo tengo hijos en los 8 continentes. Y a todos ellos yo les saqué los dientes. Con eso yo construí un gran puente para pasar para el otro lado. Nos vamos con Ilia Guriaki de Valderramas. Chau, Juli. Gracias por estos 2 días de aire. Nos encontramos mañana. Gracias a ti, nos vemos. Te escucho mañana con Rodri o con Pedro o con alguno de los compañeros que va a estar al aire. Saludos. No me nombré yo, soy Fernando Tevele. No te hagas al mato con mis palabras, te machaco. Hazte un lado, que borrumba tu tierra. Como Valderrama le meto gol a tus perras. Ya lo sabes, ahora me imploras. Después querrás beber de mi cantimplora. Te digo y te repito, conmigo no te metas. Mi click está creciendo alrededor del planeta. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera.